¿Qué onda, Jera? Oye, ¿te vas a ver si viene la güera? Sí, compadre. No, hombre, caiga. ¿Qué onda, Charlie? ¡Ah, ay! ¡Qué bola, güera! Vamos a hacer un entre, compa Chuy. Agárrate el bajo, compa. Vamos a ver qué sale, ¿no? ¿Qué? ¿Con el otro acordeón? ¡Échale, Mario! ¡Espalda!